Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento oportuno de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha sido una semana de mucha bendición, hablando de lo que es el concepto de las marcas de un mayordomo. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Qué son las marcas? Habíamos hablado durante la semana que la Biblia aparece que tiene tres acepciones en realidad las marcas. Son marcas, por ejemplo, del anillo, de sellar, ¿no es cierto?, que te dejan a ti una marca en la mano. También el hatakma, que es la marca o señal grabada, cortada, impresa en los documentos, o animales, o esclavos, para indicar autoridad del dueño. En el sur de Chile, bueno, en cualquier lugar, marca los animales con... Pero también, fierro caliente. Y también hay una marca que se llama, en el original, estigma, que eso ya un poquito más conocido, ¿no es cierto? Tiene el estigma de una vida pasada, dicen algunos, por ejemplo. Es una marca puesta sobre los esclavos para indicar quién era la persona, de quién era el dueño de ese esclavo. Entonces aparecía el rótulo allí. Ahora, en el cristianismo, la marca de un mayordomo cristiano es un reflejo del amor de Dios, gracias a la relación que tiene con Él. Cuando vivimos y practicamos los rasgos de Cristo, nuestra vida revela nuestra marca. Nuestra marca es la marca de Cristo, nuestra identidad se mezcla con la suya. Y precisamente esta semana hemos estado dedicados a identificar los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios que componen su marca registrada. Estaba pensando, ¿sí?, en Pablo cuando él dijo que yo tengo las marcas, nadie me moleste porque yo tengo las marcas de Jesucristo en mi cuerpo. Y efectivamente él tenía, ¿no es cierto?, esos 40 azotes menos uno, ¿cuánto eran? Lo habían azotado. Compara que... Claro. Y sabes tú que si tú esas características de una persona se las entregas a alguien para que las analice, qué sé yo, un psicólogo, no sé qué característica le pondría a Pablo. No eran características de un cristiano, porque no se concibe este tipo de cosas, que una persona tenga tantas marcas por ser bueno, voy a decirlo así, por obedecer algo. Pero dice que Dios en realidad dice así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, fidelidad, ¿hasta qué punto? Porque, bueno, el tiempo que estamos viviendo, generalmente cuando una persona empieza a cumplir las cosas, y no digamos todo lo que hay que cumplir, algo de lo que hay que cumplir ya es considerado fanático o extremista, ¿eh? Porque el cristianismo se ha tornado muy light. Yo acepto lo que quiero, lo que me conviene, qué sé yo, y lo demás lo desecho. Entonces, eso no es lo que el Señor quiere. Él requiere de nosotros una fidelidad total y completa. Por eso que aquí precisamente se nos está hablando que un mayordomo, que somos nosotros, necesita ser una persona digna de confianza, una persona fiel. Que no traicione la confianza puesta en ella. Dios ha dado una confianza a nosotros y no debemos traicionar eso. A veces somos fieles en otras cosas que no son de gran utilidad y a veces no somos tan fieles para Dios. Pero sí podemos recorrer o estudiar el caso de Abraham, que fue un hombre realmente fiel. Hay dos palabras o palabritas que aparecen aquí. Se fue llamado, obedeció de salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber dónde iba. Oye, ¿quién tiene esa fe para salir y obedecer a Dios? Porque Dios le dijo, sale de la tierra que estás y ántate a la tierra que yo te mostraré. Pero no sabía él dónde iba. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Él obedeció solamente sin saber siquiera dónde iba. Ahora, debemos recordar, lo hicimos durante la semana, que en hebreo fiel significa también confiar y significa ser sólido o firme. Cuando nosotros somos fieles, estamos sólidamente edificados, en el caso del cristianismo, estamos edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y esa roca es Cristo, ¿no es cierto? Y en el caso de Abraham, volviendo un poquito al tema, no solamente Dios lo probó en el sentido de salir, sino en el hijo que le había dado. Lo probó diciéndole: anda y sacrifícame a ese tu único hijo. Le dice: tu único hijo, no había otra opción. Se había sido complejo el nacimiento de Isaac, ¿no es cierto? Oye, qué complejo sería ahora ofrecerlo en sacrificio. Pero él creyó y dijo: Jehová proveerá. Y eso significa que el hombre, Abraham, fue fiel a Dios en todo lo que el Señor le dijo y lógicamente recibió la recompensa de esa fidelidad. Y ahora dice acá, Romano hablando, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, fíjate, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, solamente por fe él recibió todas estas cosas. Así es. ¿Sabes? Hay una historia interesante. Al prepararse para hablar ante el emperador, el reformador Martín Lutero leyó la palabra de Dios, repasó sus escritos y trató de redactar su respuesta de una forma adecuada. Se acercó a las Sagradas Escrituras y con emoción colocó su mano izquierda sobre el libro sagrado y levantó su derecha hacia el cielo y juró permanecer fiel al Evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su testimonio con su sangre. Eso es interesante, ¿no? Eso es una persona que deseaba ser fiel a Dios. Y creo que es un ejemplo digno de seguirse. Hay personas que siguen a caudillos, que los llevan a la muerte, y ante causas que están perdidas. Sin embargo, Cristo nos lleva a la vida eterna, a la salvación y a la vida eterna. Y a veces se cuestiona el cristianismo. Bueno, se cuestiona a veces por causa de los cristianos más que del cristianismo Claro. mismo. Por eso que Cristo en Apocalipsis, hablándole a Juan, ¿no es cierto?, nos dice: no temas de nada lo que vas a padecer, Juan 2:10. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación y da unos días por 10 días, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré La la corona de la corona vida. de la vida. Interesantes los pensamientos que se acercan y se aproximan a eso de ser una persona fiel a Dios. Seguimos conversando acerca de las marcas de un mayordomo, de ese que tiene un estilo de vida especial que Dios otorga, y una de esas marcas es la lealtad. Y esto me hace recordar a ese joven que llegó hasta Jesús diciéndole que necesitaba para ir al cielo. Él creía que ya estaba todo arreglado, pienso que fue solamente para que el Señor le dijera que estaba bien, de que no le faltaba nada. Y cuando empieza a conversar con él y el Señor finalmente le dice que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres y lo siguiera, ahí se dio cuenta de que había un interés superior en él que no era precisamente el reino de los cielos. Por eso podemos leer ahí en San Mateo, capítulo 6, verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La verdad que ahí tener el corazón dividido no resulta. El asunto que uno se podría preguntar: ¿por qué no se puede obedecer a dos señores? Porque normalmente un señor tiene una posición y el otro tiene una posición contraria. Y lealtad es esa actitud de quien no engaña, traiciona o abandona a sus amigos o superiores, o de quien se mantiene firme en sus ideales y convicciones. ¿No es cierto? En realidad, en la amistad, por ejemplo, lo más interesante, lo más importante es la lealtad entre los amigos. Entonces, es difícil realmente estar entre dos No, y señores. no solamente entre los amigos, oye, porque piensa tú, y cuando se habla de lealtad en el matrimonio, también se requiere lealtad en todo orden de cosas, nosotros debemos ser leales. Y la recomendación es que justamente hacerlo así, porque mira, en el caso de Crónicas, cuando se habló a Salomón, un rey tan inteligente, un rey de tanta riqueza, tanta sabiduría, Los consejos de David antes y de que David él le da los sí. consejos a su hijo diciéndole: mira, tu hijo Salomón reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ahora, hasta allí el texto me dice algunas características de esto, de lo que es la lealtad, ¿no es cierto? La lealtad es servirle a Dios con un corazón claro, llano, un corazón que no sea el pecador, un corazón de carne, no de fierro, de hueso, sino de carne, que se abra a Dios y con ánimo voluntario, no a nadie te va a forzar para ir hacia el Señor. Porque Jehová, y aquí viene la razón, porque Jehová en realidad cuando tú te entregas y quieres hacer algo por Él, Él sabe la intención que tú tienes al hacerlo. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, no el pensamiento, ni siquiera la acción. Él ya sabe antes de eso cuál es el intento, cuál es la razón que tú estás teniendo con ese pensamiento. Y si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y por eso esto nos lleva a pensar de que esto se anida en el corazón con mucha anterioridad, ¿no? Es un proceso que lleva a esto. Por ejemplo, uno se acuerda inmediatamente cuando se habla de lealtad y la traición, inmediatamente viene a la mente Judas. Judas estaba, hacía tiempo ya que estaba, se estaba anidando algo en su corazón. Y finalmente lo llevó a la práctica, desgraciadamente. Ahora fíjate que uno analiza a Judas y analiza a Pedro, andaba más o menos parecido, Sí. pero las reacciones últimas fueron las que hicieron el cambio en realidad, porque uno se arrepintió y el otro no se arrepintió, y tuvieron las consecuencias. Mira, uno puede decir, puede cambiar la historia, si Judas hubiese arrepentido como Pedro sería otra la historia en realidad. Pero él no dio su pie atrás porque había un orgullo, ¿no es cierto? No había, y no tenía esa marca de lealtad, de fidelidad a Dios. Y él creyó en lo que él pensaba que era lo más correcto y siguió adelante y lo llevó lamentablemente a perderse completamente. Y eso fue el resultado de una conciencia culpable, porque esa conciencia culpable lo hizo tomar la determinación de quitarse la vida. Porque al contrario de lo que hizo Pedro cometió una falta igual, pero cuando se encontró con la mirada del Señor Jesús, él sintió el dolor por haberlo defraudado y él lloró Ah, me amargamente, pero imagino. se Claro. arrepintió y obtuvo el perdón del Señor y nosotros lo tenemos ahí en las Sagradas Escrituras escribiendo cartas y dando testimonio de lo que es nuestro Señor Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso que la recomendación que aparece en Hebreos, ¿no es cierto? Es una garantía que si tenemos una conciencia limpia vamos a poder presentarnos libremente también al lugar santísimo. Así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la única forma de entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, Él se sacrificó, murió en la cruz, su sangre derramada abrió para que nosotros tengamos acceso directo al trono de Dios y allí llegan nuestras oraciones. Y además agrega allí diciendo, y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El concepto de corazones de mala conciencia habla de un corazón que ha cambiado en un corazón de carne que Dios ha modelado para que así podamos estar en la presencia de Dios tranquilos. Así lo dice Hebreos capítulo 9, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Él puede limpiar nuestra conciencia. Y claro, lo que dice el texto en realidad es que la pureza está en Dios, en Cristo, que Él ya pagó por nuestros pecados y nos puede presentar a Dios sin ninguna culpa. Y de eso debemos estar agradecidos, porque así podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y obtener socorro y perdón para nuestros pecados y oportuno socorro. La mente ha de ser mantenida limpia y pura a fin de que pueda distinguir entre el bien y el mal. Hoy día, desgraciadamente, lo que antes estaba tan bien definido, hoy día se le ha pasado, Satanás encargado de pasarle la goma a esa línea divisoria, y la línea está cada vez más tenue. Entonces, la diferencia entre el bien y el mal casi no se percibe. Por eso que nosotros necesitamos tener una percepción espiritual, que el Señor sea el que nos guíe a fin de tomar, de hacer las cosas que corresponde y rechazar absolutamente aquellas que no están bien. Y eso lo dará una conciencia limpia. Exactamente. La disposición a cumplir los mandatos de un superior se reconoce como obediencia. Y note que se refiere a un superior. Ahora, en el caso de las marcas del mayordomo, la obediencia al superior es solamente a Dios. A Él tenemos que obedecer y Él nos ha dado varias indicaciones, a tal punto de que cuando se desobedece las consecuencias son realmente terribles. Incluso las podemos empezar a sufrir aquí en la tierra. Bueno, dijimos en un momento que desgraciadamente nacemos con la tendencia a la desobediencia, precisamente, a ser rebeldes. Basta con que nos diga que algo no se puede hacer para que nos den ganas de hacerlo. Esto no, no, tú no puedes, no debes pasar por ahí. Ah, se trata de pasar por ahí, en fin. Entonces, eso es innato en nosotros. Ahora, la obediencia es lo que requiere el Señor. Y fíjate, en la Biblia encontramos ejemplos bien claros y cómo el Señor castigó la obediencia. Sin ir más lejos, en el caso de Adán y Eva, ellos desobedecieron. Pero además de eso, recordemos el caso de, por ejemplo, de Nadab y Abiú. Ellos no debían presentar fuego extraño ante el Señor, y eso fue lo que hicieron. ¿Y qué sucedió? Que el Señor les quitó la vida. Quizás podría parecer a nosotros muy drástico, pero con Dios no se juega. Tenemos que tener presente eso. Él es un Dios de amor, pero también un Dios que imparte justicia. Los primeros albores de la historia de la humanidad ya se vio la desobediencia en el caso de Caín y Abel. Uno podrá decir, pero ¿por qué Dios no le aceptó la ofrenda? El problema no era no aceptar la ofrenda, sino era lo que Dios había estipulado como ofrenda Exactamente. y que representaba algo muy delicado, muy fino, muy especial, ni nada menos que el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, podríamos decirle que Caín estaba buscando la salvación por las obras y Abel buscó la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, eso tuvieron una reacción, podríamos decir, inmediata. Pero hay cosas que no ha tenido esa reacción y todavía dura hasta hoy. El Señor, por ejemplo, pidió desde la creación, que el Señor nos enseñó que nosotros debíamos ser fieles en guardar el día que Él estipuló como un monumento a la creación, que es el día sábado. Y la mayoría guarda el día domingo porque encontramos que puede ser, la motivación podría ser muy buena. La motivación, por ejemplo, se dice, no, es que Jesús resucitó el día domingo. Pero si Dios encuentra que eso corresponde, no habría hecho el cambio en la Sagrada Escritura, no estaría ahí estipulado. ¿Sabe? Escuchaba una conversación de una persona, una dama, un abogado muy, muy especial, que ella concluyó que en realidad guardar un día había que guardarlo y ella se propuso guardar el miércoles. Claro. Y el miércoles dije, no iba a trabajar, no hacía ninguna de las cosas, pero no había algo que le sustentara eso, y de improviso se encontró con alguien que le enseñó los mandamientos. Y ahí cambió toda su postura porque tuvo una razón de ser. No era elegir un día, porque ella decía, bueno, un día hay que guardar. No, no era cualquier día, era el día que Dios había estipulado. Y 1 Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, como algunos lo consideran. Son delicia, como dice el salmista en los Salmos 119 especialmente. Bueno, el ser obediente también nos lleva a ser confiables. Una persona que desobedece no es confiable. Y fíjate lo que dice al respecto San Lucas capítulo 16, versos 10 en adelante. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, el Señor nos ha hecho mayordomos y aquí podríamos decir que estamos mostrando nuestra fidelidad. Una vez que hayamos dado muestra de fidelidad, nosotros vamos a pasar ahora a recibir aquello que el Señor tiene para nosotros. No estoy diciendo, por si alguien lo pudiera tomar así, no estoy diciendo que esto es mérito suficiente para obtener la salvación. No. Cuando nosotros obtenemos la salvación, entonces, como gratitud, nosotros obedecemos a Dios y nos preocupamos también de estas cosas que vemos que en el mundo tienen tan poco valor en este momento. Fíjate, la fe, la confiabilidad y todo eso, como que ha pasado de moda. Ahora, nosotros tenemos que pensar que el mayordomo que tiene las marcas es un mayordomo que ha vivido cerca de Dios y ha sufrido por esto, pero tiene características especiales, como decir, las marcas. Y no solamente en el aspecto tangible, sino como lo mencionábamos, en el aspecto de la espiritualidad, de la religiosidad, de la entrega a Dios, del servicio a Dios. Y de eso hemos conversado y creo que usted debe seguir repasando cuáles son sus marcas, si las tiene en su vida, ha sido fiel, ha sido leal a Dios, también ha cumplido con una conciencia limpia para poder acercarse a Dios, ha tenido la obediencia que Dios requiere y por último, Dios le podrá confiar los tesoros de la vida eterna. Ahora, fíjate, si leemos Mateo 5:37, dice, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Creo que como cristianos, nuestra palabra debe valer. Si nosotros decimos algo, eso debemos hacerlo. Entonces debemos tener presente esto. Qué hermosas palabras se registran ahí en Primera Reyes, 8:56, dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Él es confiable, es fiel, es leal para nosotros, y nosotros tengamos la misma actitud hacia él. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos encontramos la próxima semana. Al igual que un blanco ofrece objetivos para el arquero, así también nuestra lección proporciona metas para todos aquellos que buscan el camino de una mayordomía comprometida. Cuando se integra a la vida, estas características de la verdadera mayordomía forman la base para el propósito, el éxito, el significado y el sentido de pertenencia. Piénselo, que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.